Estamos acá recibiendo el segundo vuelo de Shanghái. Muy agradecidos por la presencia del ministro de Transporte y del ministro de Salud. Muy contentos por cómo viene saliendo la operación. La operación viene saliendo sin contratiempos, operando plenamente con una gestión de permisos y permanente contacto con el gobierno chino, que nos está haciendo muy fluida toda la operatoria, con un trabajo, vuelvo a resaltar, el trabajo de Cancillería y del consulado allá en Shanghái y de la Embajada Argentina en China, que está haciendo un trabajo realmente formidable. Trabajando a contraturno, digamos, porque cuando es de día ya, acá es de noche, pero la operación viene saliendo bien. Estos son los primeros dos vuelos. En total tenemos programado 8, hoy sale el tercero, después tenemos otro el 28 y después en mayo tenemos otros 3 más. Y bueno, vamos a tratar de afinar todas las capacidades operativas de la empresa como para poder tener la mayor cantidad de vuelos y poder traer la mayor cantidad de carga posible para los distintos distritos. Estamos coordinando todo a través de Presidencia y del Ministerio de Salud y también trabajando con la provincia de Buenos Aires. Así que nada, de vuelta mi agradecimiento a todo el personal de aerolíneas, a los pilotos, a los técnicos aeronáuticos que viajan en el vuelo y despachantes también, y a todo el personal que está haciendo un trabajo formidable para poder tener esta herramienta al servicio del sistema sanitario del país, que hoy es una prioridad absoluta para todos nosotros.